a recibir palabra de Dios en esta mañana. Esa palabra que dice ella misma que vivifica el alma, el espíritu, el corazón. Y vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Maura Mateo, amén, ministro de la Iglesia Bautista Betel, así que en la cual el Señor ha de usar en esta mañana de parte de Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Qué rico es nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Este es un día hermoso. Un día precioso. Un día grandioso. Amén. Leía yo una porción en un diario traído de uno de los libros de Borges. Decía este trozo que una persona llegó a una ciudad y cuando llegó, el cementerio estaba cerca de la entrada de esta pequeña ciudad. Pero le llamó la atención algo. Y era que en la lápida decía: vivió 8 años. Vivió 3 años. Vivió 5 años. Vivió 4 años, 6 años, 1 año, 2 años. Entonces la persona preguntó al visitante: ¿qué pasa? ¿Fue que murieron siendo niños? ¿Murieron todos niños? ¿Hubo alguna situación que provocó que muriesen siendo niños? Y el hortelano, el cuidador, el guardador del cementerio, le dijo: no, sino que en este pueblo solamente especificamos el tiempo que la persona vivió feliz, porque lo demás no es vida. Lo demás no es vida. ¿Qué tiempo nosotros estamos viviendo? Como persona, como familia, con los hijos, con el compañero que Dios te ha dado, con la compañera que Dios te ha dado, con la mamá que Dios te ha dado, con el papá que Dios te ha dado, con los hermanos que Dios te ha dado, con los vecinos que Dios te ha dado. Tiempo de calidad es lo que cuenta. Somos, a veces nosotros pasamos por el mundo y pasamos tan rápido, que envueltos en tantas cosas, que a veces ni nos damos cuenta de lo que hemos dejado. Y no nos damos cuenta ni siquiera, como yo decía en un tiempo atrás, si a nuestros hijos se les hace un hoyuelo o no se les hace el hoyuelo cuando sonríen. Si tienen una mancha o no tienen una mancha. Si tienen una marca o no tienen otra marca. Muchas veces lo de fuera son los que notan esas cosas. Y nosotros no nos detenemos a ver eso. La Biblia dice que Dios le dio al hombre, por la condición de pecado naturalmente, porque el hombre transgredió la ley de Dios, le dio a lo más 70 años. Y a los que pasan de 70 años, dice, ya eso es gracia. Los que pasan de 70 años, ya eso es gracia. Pero dice más la Biblia, dice, aún así, esos 70 años y más, es con dolor, con molestia, con reuma, con diabetes, con presión alta. Oiga, ¿pero qué pasa? Nosotros vivimos 50 años. ¿Cuánto? No diga, ahora dicen que no tienen 50 años. Ya hay muchos aquí que tienen 50 años. Tenemos. ¿Y qué pasa? Por estadística, si estamos en salud, si seguimos en salud, eso permite al Señor. nos quedan viviendo vida útil, así, de pie todavía no. 20 años. ¿Qué nosotros vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con el vecino? ¿Qué vamos a hacer? Eso no está en la predicación, pero vamos, Dios lo trajo. Amén. Seamos felices. Vivamos felices con lo que Dios nos ha dado. Hagámosle momento agradable a lo que Dios ha puesto a nuestro lado. No seamos huraños. No seamos enojosos. No. Sonría. Cuando sonreímos, rejuvenecemos. Las células se activan. Cuando no sonreímos, ay, esas células empiezan a atrofiarse. Y ahí viene el problema de la arruga. Yo creo que el mejor bisturí, el mejor botox, es usted sonreír. Remedio infalible. Sonreír. Aunque el otro no quiera. Sonría. Sonría. Nos vemos más bonitos sonriendo. Cuando no sonreímos, aquí viene el problema. La gente que no sonríe tiene esto aquí. Con arruga ya. Bastante. Sonría. No compre tanta crema cara. No le dé tanto dinero a los cirujanos. Sonría. Porque cuando usted sonríe, la endorfina tiene que salir. Las endorfinas son veneno. Cuando no salimos, esas glándulas, esa hormona que produce todo ese sistema, lo que usted está adquiriendo es tóxico. Y por eso usted ve que tiene una piel arrugada, opaca, no sin brillo, porque usted no está sonriendo. ¿Qué remedio tan sencillo? Sonreír, no le cuesta nada. Sonría. Pese al problema, la situación, sonría. Amén, familia. Puede decir no sonriendo. Puede decir no sonriendo. No tiene que subirse. Si no, dígamelo a mí. Cuando los míos estaban pequeñitos, yo veía que a los tres juntos ahí. Nada más Kemuel y Benedito se llevan 3 años, pero Eliel y Kemuel no se llevaban 3 años. Y cuando yo decía, a mí ellos no me van a descontrolar. No me van a y inventé un baile del canguro. Y cuando lo veía que estaban muy inquietos, así decía, ¿ustedes quieren que su mami baile el baile del canguro? ¡Mami, qué es eso! Sale, bueno, la mamá cangura tiene un saco acá donde guarda a su bebé cangurito. Entonces, la mamá cangura, ¿qué es lo que hace? Vive saltando y brincando. ¿Ustedes quieren que yo empiece a saltar con ustedes tres? Hasta que ustedes... ¡No, mami, no baile ese baile, por favor! Ahí lo calmaba. Cálmelo, sin pleito. Mamá, papá, corrija en armonía. Estamos en el mes de la familia. Vamos a ponernos de pies. Y vamos a buscar la palabra del Señor. En Lamentaciones 3. Los versículos 17 y 18. Vamos a estar viendo otro trozo de la palabra, otro versículo, pero vamos a empezar con esta palabra. Lamentaciones 3, los versículos 17 y 18, y luego vamos a pasar a los versículos 52 y 54. Dice así la palabra del Señor. Vamos a hacerle reverencia a esa palabra y vamos a todos los que estén sentados, por favor, puesto de pies. Se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así dice esta palabra. Nosotros hemos estoy leyendo el otro versículo. El 17 y el 18 del 3. Los versículos 17 y 18. Pensé, ha perecido mi fortaleza y mi esperanza en Jehová. ¿Cómo dice el 17? Léalo usted a ver. Ah, pero en esta versión que yo tengo, dice, ha sido privada mi alma de la paz. Me he olvidado de la felicidad. Pensé, ha perecido mi fortaleza. Y mi fortaleza y esperanza en Jehová. El 52 y el 54 dice, ciertamente, los que me odian sin motivo me cazaron como a un pájaro. Silenciaron mi vida en la cisterna y arrojaron una piedra sobre mí. Me cubrieron las aguas por encima de la cabeza. Y yo dije, he sido eliminado. Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre. Te damos toda gloria y toda honra a ti. Todo amor te pertenece. Padre, aquí estamos, delante de ti, pidiendo que hable a nuestra vida, que hable a nuestro pensamiento, que hable a nuestro intelecto, que hable a nuestra alma, que hable a nuestro cuerpo, a través de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra haga la función para la cual es enviada. Ella es enviada para salvar, para sanar, para libertar, para restaurar, para edificar, para corregir en justicia. Hazlo, Señor, mediante esta palabra, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos asista en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Ruinas. ¿Qué es ruina? ¿Qué es estar en ruina? El profeta Jeremías, siguiendo una secuencia y hablando desde anterior a Lamentaciones, habla de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. En este caso, Judá. Porque ya el reino había sido dividido, como Dios había dicho. Y se había dividido en dos reinos. El reino del sur, el reino del norte. El reino del sur con unos reyes que no hicieron lo bueno ante Dios. En la mayoría, muy poco, hicieron lo bueno y los restos ante Dios. El reino del norte, a venir el cautiverio, el reino es dividido, pero ya Dios lo había dicho a través del profeta Jeremías. Jeremías vivió en los años de siete reyes, dentro de ellos el peor, el más malo, horrible. De todos esos reyes que hubieron, fue Manasés, un hombre idólatra, se volcó a lo adivino, se quitó los altares de Dios. En el altar de Dios que Dios había dicho que no se iba a profanar, levantó una imagen de acera, quemó a su hijo, a los ídolos. Y se volcó en toda la maldad. Dios había dado una sentencia. Y había dicho, por esta situación, porque le hablé. Y no entendieron ni escucharon. Viene la consecuencia. Dios habla. Dios nos advierte. Dios nos dice, apliquen mi ley. Mantengan mi pacto. Porque quiero bendecirlo. Pero cuando nosotros no queremos, no obedecemos, no nos sometemos, no cumplimos el pacto de Dios, las consecuencias vienen. Vienen, porque vienen. Cuando transgredimos la ley de Dios, Al igual cuando transgredimos la ley de la tierra. Cuando usted va por ahí manejando un vehículo y uno de los de policía de tránsito lo detiene. Si usted anda en la ley y usted tiene todo su documento al día, usted se puede detener con toda autoridad. Deme su licencia, aquí está. Deme su registro, aquí está. Deme esto, aquí está. ¿Cómo están esas micas? Están bien. ¿Cómo está ese farol? Está bien. Todo está bien. Usted no tiene que estar macuteando ni dando nada. Porque usted está, ¿cómo? En la ley. Ahora, cuando usted ha transgredido una de esas reglas, entonces usted empieza ya a sacar la cartera. Y está ¿qué? Ayudando a la corrupción y al macuteo. Pero cuando usted esté en la ley, usted puede delante de cualquier policía detenerse. Eso mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, cuando nosotros estamos en sometimiento a Dios, podemos pararnos de frente y decir, Señor, yo estoy bien delante de ti. No tengo, puedo dar una vuelta, puedo dar otra vuelta y estoy bien delante de ti. Ruinas. ¿Qué son ruinas? ¿Cuál le viene a usted a la mente? Cuando hablamos de ruinas, hablamos de sitio destruido, de sitio con escombro, de lugares con polvo, de lugares donde las cosas que están muchas veces ya no sirven ni se pueden usar. ¿Qué es ruina? Ruina es lo que se ha destruido, lo que ya no se levanta. Vemos grandes ciudades que han sido destruidas y hoy lo que quedan son simples ruinas. Ruinas, ruinas, ruinas. Escombro. Así había quedado la ciudad de Israel. Había quedado en ruinas. Los escombros lo ahogaban. Las mujeres fueron violadas. Los hombres fueron colgados. Los niños fueron expuestos a hacer trabajo forzoso, que con su peso y su edad era imposible llevar. La gacela daban y parían su polluelo y morían por la sequía. Los siervos buscaban la humedad porque no había agua. Lo que había era polvo. Polvo y simple polvo. Y sus crías morían. Usted sabe que el siervo tiene una característica, el varón, el macho. El siervo en el desierto es el que está obligado, responsabilizado, a buscar agua para su compañera, para la sierva. Y cuando la sierva pare, uno de sus siervitos, el siervo busca agua y tiene algo. Por eso que dice el Salmo, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti el alma mía. El siervo tiene esta característica, es que él empieza a buscar el agua, así, que la humedad, ¿verdad? Se condensa el agua con, entonces empieza a buscar así, en la altura, no abajo, arriba. Nosotros tenemos muchas veces que ser como siervo. Buscar el agua de arriba, lo que nos da agua. Pues en esta condición estaba Israel, en ruina, en perfecta ruina, en escombro. Nada servía, nada era útil. El pueblo había sido sometido a una esclavitud. Nuevamente había sido capturado y había sido llevado a Babilonia. Con este grupo, por lo que ya el Señor había dicho, por lo que ellos habían hecho, habían detestado la ley de Dios, habían aborrecido lo que Dios había dicho, habían roto el pacto. Y Dios le había dicho, mientras ustedes mantengan el pacto que yo le di a sus padres, cuando salieron de Egipto, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a ser su Dios. Ustedes serán mis hijos. Yo lo voy a respaldar. Lo voy a llevar a un pueblo donde hay leche y miel. Donde hay comida. Donde hay agua. Donde hay sustento. Y ustedes estarán en gran estima. Pero no escucharon. Dios le había dicho: si guardan mi pacto, si no se van tras otros dioses, si no le piden a otros dioses, si mantienen a sus hijos en el ámbito de lo que es servir a Dios. El pueblo de Israel se le enseñaba que a los pequeñitos, desde que nacían, se le instruía en la ley de Dios. Un niño de 6 a 8 años ya se tenía que saber, se sabía el Pentateuco. Se le leía, se le repetía la ley. Se le decía de dónde habían salido. ¿Qué había pasado? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo nuestro? ¿Ah? Mire, a veces nosotros decimos: no voy a la iglesia, no llevo al niño a la iglesia, porque molesta, porque llora, porque se inquieta. Pero entonces lo llevamos a otra actividad. Lo llevamos a un cumpleaños. Lo llevamos a una fiestecita. Lo llevamos a la playa, lo llevamos allí, lo llevamos acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres con los hijos que Dios nos ha dado? Porque si no hay instrucción, no puede haber resultado. Dios demanda de nosotros como padres instrucción. Estamos viviendo tiempo muy cómodo. Tiempo sin compromiso. Tiempo donde no queremos responsabilidad. Tiempo donde empezamos a escapar a nuestra responsabilidad y empezamos echando la culpa uno a los otros, como hizo la serpiente. El padre, no, corrígelo tú. La madre, corrígelo tú. No, mira a ver lo que tú vas a hacer con ese muchacho. Mira a ver lo que tú vas a hacer con esa muchacha, porque yo no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Ellos vienen a nosotros como ojo en blanco? ¿Somos nosotros que escribimos? ¿Somos nosotros que determinamos qué queremos con los hijos? ¿Y qué hijo queremos? ¿Qué hija queremos? Somos nosotros los que determinamos lo que queremos en el mañana para nuestros hijos. No hay más nadie. No hay más nadie. ¿Qué es estar en ruina? ¿Qué es estar en ruina? Estar en ruina es estar sin Dios. Es estar sin la dirección de Dios. Es estar sin la dirección y la regla de Dios, obedeciendo a esas reglas y a esos preceptos de Dios. Por más que queremos, que querramos, si no estamos bajo la ley de Dios, somos ruina. Y esas ruinas nos van a llevar a escombro. Todavía mientras somos ruina, algo se puede que ver. Hay muchas ruinas por ahí que la gente va y la ve. Pero escombro. ¿Y qué es lo que se hace con el escombro? Se patea. Se tira. ¡Ruinas! Hay hogares que son ruinas. Hay matrimonios que son ruinas. Hay hijos que son ruinas. Hay personas que son ruinas. Ruina total, porque el enemigo lo ha arruinado. Y escucha bien, el enemigo quiere arruinarte, pero no deje que te arruine, porque hay herramienta para no arruinarte. El enemigo quiere arruinar lo tuyo. El enemigo quiere destruir lo que es de valor para ti. Pero Dios quiere restaurar. ¿Qué puede convertirnos en ruina? ¿Qué puede convertirnos a nosotros en ruina? El odio puede convertirnos en ruina. Una persona que tenga odio en su corazón, que albergue odio, que odie, eso no es verdad, no se levanta. Esa persona vive en amargada, vive en un resentimiento, nada le agrada, nada está bien, nada le gusta. Oiga, no comparte, no ve una esperanza, no ve nada. Todo es negativo para esa persona. Una persona que odie es una persona que no perdona. Y si no se perdona, mire, hay gente languideciendo en ruina total por almacenar odio. Odio y simplemente odio. El odio entenebrece la mente. El odio daña y enferma a la persona. Una persona que almacene odio va directamente a la ruina, a convertirse en escombro. ¿Qué puede ser causa de ruina? El resentimiento. Resentir, sentir, guardar, almacenar cosas que muchas veces han pasado tanto tiempo, hace tanto tiempo, y todavía yo lo tengo ahí. Y esto se da mucho en los hogares, en los matrimonios, en la relación. Sí, porque mira, él me dijo esto, o ella me hizo esto tardía. A veces hasta guardamos fecha. ¡Tardía! ¿Tú te acuerdas? Como que el que guarda resentimiento y enojo y odio, ¿eso es lo que es? Está almacenando que ruina, escombro. En una casa, en una ruina, ¿qué es lo que usted encuentra? ¡Escombro! Pero a veces tenemos un corazón lleno de escombro. Y entonces ahí, tardía, mira, el 27 de agosto, siendo las 3, a veces somos como si estuviéramos haciendo un documento de eso a nivel jurídico. Siendo las 3 y pico, de las 3 y 18 de la tarde, sí, tú llegaste con una, ese día tenía la camisa azul puesta. Eso es la mujer diciéndole al hombre. Y mira lo que me dijiste, y el hombre dice, ¿cuándo? Porque nosotros somos las mujeres son las que hacen esas cosas. La mujer, de hecho, por la idiosincrasia nuestra, hacemos esa cosa. Y el hombre dice, pero mujer de Dios, por no decir otra cosa, pues yo no creo que el hombre, si es su esposa, le diga la otra palabra. Mujer de Dios, pues yo sé que dicen la otra palabra. Yo sé que dicen la otra palabra. Oye, pero yo no voy a decir así. Yo hoy lo voy a dejarlo como que ustedes le dicen así. Mujer de Dios. Ay, mujercita, mi amor. No, no dicen eso. No. Y entonces vienen y le dicen, ese día tú llegaste y me dijiste tal cosa. O no me dijiste. Porque las dos cosas son malas. Si dijo o si no dijo. Oye, resentimiento. Oh, no, porque tú debiste. A veces hasta si, porque a veces las mujeres nosotros creemos también. Señores, no es que estoy defendiendo a los hombres, porque lo de los hombres viene también. Pero escuchen esto. A veces nosotros las mujeres creemos que los hombres tienen que ser divinos. ¿Y por qué eso? Entonces, estaba malosa, quería que le pasara la mano. Oye, tú llegaste y yo estaba así, tan malita, con un dolorcito de cabeza, el cuerpo me dolía. Y en vez de llegar y decirme, ¿qué te pasa, mi amor? Seguiste por ahí como un palo. No, dile, me siento mal. Ven, siéntateme aquí al lado. Acaríciame, pásame la mano, que yo sé que con pasándote la mano tú me vas a sanar. Pero vaya, no guardes resentimiento, porque ya eso pasó. Entonces estamos guardando ahí y se va enfriando el amor y se va perdiendo la consideración. Inclusive, a veces hasta nos vengamos. Después viene el hombre y está en esa condición y dice, él no me acarició a mí, ni me pasó la mano, ni me hizo un té. Así que me importa a mí que se muera ahí. ¡No! ¡Resentimiento! Los resentimientos te llevan a ruina. El resentimiento lleva a ruina a los hijos, al hogar, a la familia. ¿Cuántas familias hoy no están divididas? No se hablan, no se visitan, no se tratan por resentimiento. Ruinas. Ruina total. La palabra por eso es que clara. Y dice que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Y el sol a qué hora se levanta? ahora en Navidad se acuesta un poquito más temprano. Pero está diciendo, de las 7, de las 6 de la mañana, no puede pasar las 6 de la tarde tú manteniendo un resentimiento, un enojo. Porque esto te va a causar ruina. Y va a producir escombro en tu vida, en tu hogar, en tu relación, en tu familia. Dios no quiere ruina para ti. Dios quiere bendición para ti. Ruinas. Se producen ruinas cuando estamos enojados. Ruinas. Y me enojo y no le hablo. Y yo he escuchado, señores, hogares cristianos. Y mira, dame el favor. Yo he escuchado personas así, pareja. Dímele a los hijos, hasta usan a los hijos. Mira, dile a tu papá que tú tienes que ir mañana porque él y yo no nos hablamos. Estoy enojada con él por lo que me hizo. Oye, usamos hasta involucramos a los hijos. En vez de arreglar nuestros asuntos, que los hijos no se den cuenta. Porque hay que arreglarlo. Ahí vienen asuntos, vienen situaciones. Pero eso de qué. Y no le hablo. Y encima, las mujeres. No soy machista. Soy feminista. Pero escuche esto. Mire lo que hace la mujer. Ahora no le voy a cocinar. No le voy a arreglar la ropa. Eso no es así. Eso no es de que porque usted esté enojada con su maridito, con su esposito, no es que usted va a dejar de cocinarle. Usted, aunque esté enojada con su esposito, con su maridito, usted tiene una obligación como mujer. Y usted va a tener que plancharle y cocinarle y arreglarle la casa y atenderlo. Eso no depende de situación. No depende de circunstancias. Así como el hombre tiene una obligación con la mujer tiene una obligación con el hombre. El hombre, porque está enojado con la mujer, no va a sacrificar ni a la mujer ni a los hijos. Ahora estoy enojada con ella y no voy a llevar la provisión, no voy a llevar la comida. Que busque ella, como que es lo que se va a cocinar hoy. ¿Y los hijos qué? ¿Los hijos qué? Enojo, resentimiento, todo eso es ruina. Y Dios no quiere ruina. Ruina. Que están destruyendo nuestra familia. Está destruyendo a nuestros hijos. Porque cuando los hijos ven esta situación de odio, resentimiento, enojo, ¿qué usted cree que usted le está proyectando a esos hijos? ¿Qué usted le está proyectando? No le está proyectando nada bueno. Para un futuro, esos hijos muchas veces surgen con trauma, con situación. Eso fue lo que yo vi. Hoy en día usted ve que un montón de chicos y de chicas están en manos de psiquiatras y de psicólogos diciendo no, porque eso fue lo que yo vi en mi casa. Eso fue lo que yo aprendí. ¿De dónde se aprende? ¿Dónde se aprende? En el hogar. Entonces, a veces, aunque nos cueste, vamos a tratar de que nuestros hogares sean hogares sanos, no ruinas. Ruina no. Hay ruinas humanas que están en tu casa. Hay ruinas humanas que están en los hogares. Hay ruinas que están en los matrimonios, en los hijos, en las ciudades. Donde estamos, donde habitamos, hay ruinas que están afectando nuestra vida. Yo no sé qué ruina están afectando tu vida. Pero escucha bien. Empieza a sacar escombro. Para que cambie esa condición de ruina. Empieza a sacar escombro. Los escombros son odio, resentimiento, enojo, no comunicación, no perdonar. Todo eso es ruina. Lleva a ruina, a destrucción. Esos son escombros que tenemos que sacarlos, erradicarlos. Así mismo como usted barre los escombros, empiece a barrer el escombro. Empiece a sacar el escombro. Porque las ruinas destruyen, matan, aniquilan. Oye, como dice la palabra en Lamentaciones 1, del 1 al 3. Vamos a buscarlo, por favor. Lamentaciones 1, del 1 al 3. Mira lo que era que estaba pasando. Dice, ¿cómo está sentada, solitaria, la ciudad populosa? Se ha vuelto como viuda, la grande entre las naciones, la señora de las provincias, ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas, no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le volvieron enemigos. En cautiverio ha sido y ha ido Judá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. Ella habita entre las naciones y no haya descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de las aflicciones. Si tú estás almacenando estos escombros, te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Si tu condición es esta, que amargamente tú lloras en la noche por los escombros que hay en tu vida, que tus lágrimas están en tus mejillas porque hay escombros, porque hay malestares. Dice aquí, no hay quien consuele. No hay quien consuele. Dios te dice en esta mañana, yo quiero consolarte. Yo quiero consolarte. Yo quiero secar tus lágrimas. Yo quiero sacar esos escombros que están produciendo lágrimas, llanto, aflicciones. Sea de parte de la situación de matrimonio o de parte de los hijos. Si tú estás siendo cautivo, has sido cautivo por esta situación, por enojo, odio, resentimiento, Dios quiere libertarte. El odio, el resentimiento, el enojo destruyen. Destruyen cualquier relación de familia. Dios no quiere ruina para tu vida. Dios no quiere escombro para tu vida. Pero mire esto. Cuando Judá, Israel, cae en esta situación, ya se le había dicho anteriormente, mira, esta es la consecuencia. Si tú me obedeces, si tú guardas mi pacto, oye, papá, mamá, si tú instruyes, si tú contienes a tus hijos, si tú informa, protege a tus hijos bajo el temor de Dios y lo que dice esta palabra, yo te voy a bendecir y voy a bendecir lo tuyo para muchas generaciones. Pero hay otra cosa. Si tú no quieres que tus hijos estén en esta instrucción bajo mis reglas, bajo mi precepto, bajo mi dirección, yo te dejo, yo te suelto. Dios quiere que nuestros hijos estén contenidos en Él. Que nuestros hogares estén contenidos en Él. Que nuestra familia esté contenida en Él. Que nuestro esposo, las esposas estén contenidas en Él. Pidiendo dirección, dirigiéndose como dice la palabra, como mujer sabia, el hombre cumpliendo con sus responsabilidades. Y la mujer cumpliendo con sus responsabilidades. Escapismo. Es una palabra que se está usando mucho ahora. Y eso, en las iglesias, eso es una cosa fatal. Por no decir otra palabra. Muchas mujeres que por salir y escapar de una responsabilidad que tienen con el esposo en el hogar o los hijos. Me voy a evangelizar. Me voy a Cilicio. Me voy a amanecer en una vigilia. Espérese. Usted tiene una responsabilidad como mujer. Una responsabilidad como madre. Una mujer como una responsabilidad como esposa. Pero una responsabilidad como la mujer, conyugalmente hablando, con ese hombre. a mí no me venga que si usted no está de acuerdo con su esposo, de que usted va a hacer un silicio, va a hacer una vigilia. Oiga, mujer cristiana, me voy por ahí. El que sostiene todo. Y no doy la espalda. Eso no es así. Usted tiene un esposo. Usted tiene que preguntarle a ese esposo. Antes de usted irse a la iglesia por ahí evangelizar. Si usted no puede cuidar su casa, dice la Biblia que cómo usted puede ministrarle a los de la calle. A los demás. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará